Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches, muy buenas noches. Hoy en formato radio clásica nos encontrarán saliendo solo por la radio y no por YouTube. Estamos en un nuevo programa de La Retaguardia. Y como la semana pasada estuvo Fernando Tevele solo, hoy me toca estar a mí solo en este programa. Solo, pero acompañado al menos en una de las dos charlas que tendremos en este miércoles por la noche. Porque me estará acompañando mi compañero Julián Bouvier en una entrevista con Laura Alcaide. Ella es de Orgullo Disca. Y venimos charlando y siguiendo la situación de discapacidad. Después de haber volteado el veto de Javier Milei, la ley de emergencia en discapacidad sigue sin cumplirse y se viene el miércoles próximo, 3 de diciembre, el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, ni más ni menos, y habrá una actividad en el Congreso, por supuesto convocada desde los sectores de discapacidad, desde las diferentes organizaciones, pero también acompañados y acompañadas por los jubilados y las jubiladas que tienen una lucha en conjunto, ¿no? Allí encontrándose cada miércoles también. Así que invitan a otros sectores a sumarse a esta lucha y queremos charlar con Laura no solamente de esta actividad, sino del contexto en general que se está viviendo. Una vez que hemos hecho una charla hace algunas semanas, cuando efectivamente salió el rechazo al veto por la ley de emergencia en discapacidad, hemos charlado con Laura justamente sobre esta primera victoria parcial, ¿no? Que finalmente, bueno, por ahora sigue siendo, se sigue repitiendo la situación que se estaba viviendo antes de voltear el veto, porque el gobierno nacional no ha hecho que se cumpla la ley como debería. Así que estaremos charlando con Laura de esto mismo. Ahí vamos a estar en compañía de Juli Bouvier. Y tenemos otra charla con Cele Fierro, que después de las últimas elecciones, con la rotación de bancas del Frente de Izquierda y Trabajadores y Trabajadoras Unidad, estará en el Congreso nuevamente. Porque como ha entrado Miriam Bregman, que encabezaba la lista, y el Frente de Izquierdas tiene este sistema de rotación de bancas, bueno, tendrá una primera rotación Miriam Breckman y después una segunda donde estará ocupando esa banca Cele Fierro. Con ella estaremos charlando. Estuvo participando de la flotilla Sumud Global que iba camino a Gaza y estuvo secuestrada por Israel, por el ejército de Israel. Los interceptaron en aguas internacionales y estuvieron varios días incomunicados e incomunicadas. Hemos charlado con Cele después de su vuelta en una larga charla aquí en la radio. Pero ahora, por supuesto, el conflicto sigue. A pesar de lo que intentan instalar, de que está camino a la paz, lamentablemente la situación no es así, porque no es un conflicto que haya empezado el 7 de octubre del 2023, sino que lleva muchos, muchos años. Y a pesar de la intervención de Estados Unidos, que plantean como el camino a la paz, bueno, no está cerca de ser algo así, y lo estaremos charlando en breve con Cele Fierro justamente. Y también nos vamos a meter seguramente con esta movilización de los pañuelos negros en Plaza de Mayo el mismo sábado que habrá marcha por Palestina, que es de lo que estaremos charlando justamente. Una marcha desde las 15 horas de Congreso a Plaza de Mayo. Coincide con que los sectores negacionistas de la última dictadura y reivindicadores de la última dictadura están organizando una marcha, una movida en Plaza de Mayo, en principio por la libertad de los genocidas allí en esta marcha de pañuelos negros, como decíamos, allí en Plaza de Mayo. Después de la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, el hijo de Roque Presti, un genocida que además, bueno, ha estado implicado en varios crímenes de lesa humanidad. Creo que es una respuesta muy clara por parte del gobierno designar al hijo de Presti allí en el Ministerio de Defensa, y una clara respuesta en apoyo por parte de estos sectores, la de la movilización de los pañuelos negros en Plaza de Mayo. Así que de esto estaremos charlando con Cele Fierro en un instante nada más. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Tenemos tanto por abordar. Cada vez que nos comunicamos con Cele Fierro, la verdad es que en general vamos pimponeando entre un tema y otro. En general, bueno, antes y después de la flotilla Sumud Global, muchas veces la convocamos para hablar sobre Palestina. En este caso también lo vamos a hacer, pero tenemos algunas otras cositas para hablar con ella en esta charla, como lo hacemos generalmente, así que ya de entrada le pedimos perdón por los saltos entre temas, como siempre hacemos, pero la verdad es que nos gusta aprovechar y poder abordar con ella un montón de cosas que nos responde siempre de una manera que nos deja pensando. Y nos parece muy interesante siempre su opinión en estos temas, por eso también hacemos estos saltos. En este caso, bueno, habrá una jornada que no es solo aquí en nuestro país, no solo en Argentina, sino una jornada en varios lugares del mundo en solidaridad con el pueblo palestino. Y por allí vamos a empezar entonces esta charla con Cele Fierro. Bienvenida al aire de La Retaguardia nuevamente. Aquí Pedro Ramírez Otero te saluda. ¿Cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, siempre es un gusto. Y no importa de todos los temas que hablemos, porque siempre son todos importantes. Sí, totalmente, totalmente, la verdad que sí. Bueno, decía, este sábado aquí en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires puntualmente, habrá una movilización de Congreso a Plaza de Mayo, sábado 29, desde las 15 horas, si no me equivoco, pero va a ser una movida que no será solamente aquí en Buenos Aires. ¿Cómo es esto que están pensando? Bueno, como contabas, el 29 es el día de solidaridad internacional con Palestina. Entonces va a haber una jornada global y en particular en nuestro país va a ser una jornada que tiene la unidad de dos sectores que vienen dando la batalla en distintos espacios, pero a su vez de forma conjunta, que es el Comité por Palestina y también el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Así que está convocando contra los genocidas de ayer y de hoy en Argentina y en Palestina, no a la impunidad. ¿Por qué esto? Porque además de ser el día, como decía recién, de solidaridad palestina a nivel internacional, el 29 se está convocando una acción realmente nefasta, que es de una agrupación, Pañuelos Negros, que lo que está pidiendo es la libertad de los genocidas. Son estos sectores que con este gobierno ultraderechista están más envalentonados que nunca, así que están convocando también a Plaza de Mayo. Así que, bueno, esperamos ser muchas y muchos quienes sigamos levantando bien alto las banderas de memoria, verdad y justicia. Por eso este sábado convocar a todas y a todos en esta acción conjunta contra los genocidas de ayer y de hoy. Bien, ahora nos metemos entonces un poquito más con eso, pero quiero preguntarte puntualmente en este caso por la situación de Palestina, porque hemos visto cómo en los medios tradicionales de comunicación y en también lamentablemente muchos sectores de la sociedad que son pro-sionismo, que vienen planteando que el conflicto se está por acabar, ¿no? Después de la intervención de Trump y todas esas cuestiones, también planteándolo, por supuesto, como ya hemos hablado muchas veces, como si esta situación hubiera empezado el 7 de octubre con el ataque de Hamas. Todo lo previo lo olvidan completamente, no lo mencionan y hoy están camino a la paz cuando la situación no es realmente así. ¿Nos podés aclarar un poco ese panorama para quienes no están al tanto de cómo viene? Bueno, me parece importantísimo y lo decíamos al principio de lo necesario que es hablar de estas cosas, porque como vos decís, luego de la firma de este tramposo acuerdo de paz, hay una sensación como que terminó, como que ya está solucionado, medio como que lo planteó Trump en ese discurso antes de que fuera la firma. Y lo cierto es que el genocidio no terminó. Hoy las condiciones del pueblo palestino siguen siendo de una gravedad enorme porque los muertos quizás no se cuentan de a cientos como sucedía antes del 10 de octubre, pero tenemos que seguir lamentando de a decenas, de a unidades todos los días, donde Israel sigue avanzando con su política de limpieza étnica. La ayuda humanitaria nunca ingresó la necesaria. Estamos atravesando un momento donde el invierno y las lluvias están haciendo destrozos, o sea, las condiciones en las que está viviendo el pueblo palestino es realmente tremenda. Por eso para mí es clave seguir denunciando lo que está sucediendo y seguir denunciando esto que decías, porque no es solamente que no empezó en octubre del 23, sino que todo lo que sucedió en estos dos años vino a profundizar eso. Entonces, hoy la avanzada contra Cisjordania, para anexar Cisjordania, directamente la destrucción a la que han llevado a la ciudad de Gaza, y la política es la que dicen, la que llevan adelante el gobierno con Netanyahu a la cabeza, en el parlamento israelí, son los colonos que están atacando directamente a las familias palestinas. Entonces, esa es la situación que se vive hoy, por más que algunos nos quieren hacer creer que se vive una situación de paz. Estamos muy lejos de la paz necesaria, y esa paz realmente justa va a ser la que esté de la mano del derecho al retorno de todo el pueblo palestino y de tener esa Palestina libre del río al mar, como decimos y como levantamos. Sí, además, teniendo en cuenta que lamentablemente, así como lo plantean, como si todo estuviera encaminado para la paz, lamentablemente la situación es que los dos estados de alguna manera no pueden coexistir, porque el Estado de Israel lo que pretende no es que cada estado tenga su lugar y su tranquilidad, sino que pretende avanzar sobre el territorio de Palestina, ¿no? La verdad es que plantearlo en los términos que lo plantean, con la liviandad que lo plantean, es bastante alejado de la realidad de lo que sí pretenden, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que están haciendo es ir al plan de la solución final, como le llaman. Y la solución final para el sionismo es eliminar al pueblo palestino. Entonces, esa es la situación en la que se está viviendo el día de hoy, y que sigue con mucha fuerza la resistencia que lleva, como vos lo decías al inicio, más de 80 años. Por eso seguimos peleando y siguen peleando ellos, sobre todo. Bien, bien. Y mencionabas allí, y algo que también nombrábamos al principio de esta charla, esta cuestión de la movida de los pañuelos negros, ¿no? En contraposición con los pañuelos blancos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, aparecen ahora con una movida abiertamente negacionista, también el sábado 29 en Plaza de Mayo. Acompañado no solamente con lo que significa una movilización como esta, acompañado también por las decisiones del gobierno nacional en su momento de poner a Manuel Larrabure, el nieto del coronel Larrabure, allí en uno de los cargos en el Museo de la ESMA, y también ahora la decisión de poner a el hijo del represor del genocida, Roque Presti, al frente del Ministerio de Defensa. La verdad es que no solamente preocupa una movilización, sino también un claro aval de este gobierno nacional, ¿no? Algo así. Es que creo que en realidad esta movilización se hace por el aval de este gobierno negacionista y prodictadura. Creo que va de la mano, porque estas organizaciones promilicos o las que están peleando por la libertad de los genocidas no son nuevas. De hecho, me parece que algunas de ellas, o al menos las que están promoviendo esta acción, se crearon allá por el 2005, cuando estaba por salir la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Entonces, no son nuevas, yo siempre digo esto, los fachos en nuestro país existen de siempre. Lo que pasa es que ahora están envalentonados y avalados por un gobierno que, como vos decías, ahora está designando a un militar dentro de un ministerio. Son quienes insisten con que no fue genocidio, que no fue 30.000, que no fueron 30.000. Entonces, bueno, por eso más que nunca tenemos que salir a las calles contra los genocidios de ayer y de hoy, y sobre todo levantar bien en alto la consigna de no a la impunidad, porque lejos de lo que quieren hacer creer, que son pobres viejitos, son genocidas quienes asesinaron a nuestras compañeras y compañeros, son los que saben a dónde están nuestras compañeras y nuestros compañeros, son donde saben dónde están las niñas y niños apropiados. Así que, bueno, de acá ni un paso atrás, vamos a tener que seguir peleando hasta el final, como lo hicimos en el 2x1 contra todas las avanzadas de estos sectores reaccionarios. Y sumo también que no solamente responde a este aval negacionista y reivindicador de la dictadura del gobierno nacional, sino que todo esto además se está trasladando lamentablemente a la justicia. Acá desde La Retaguardia televisamos todos los días juicios de lesa humanidad y hemos visto en el último tiempo dos fallos vergonzosos, uno en el juicio de La Huerta y otro en el juicio del Villazo, donde todos fueron absueltos, los 17 imputados fueron absueltos. Estabas presente ahí también y quería pedirte una opinión sobre esto, que en su momento hablábamos que lamentablemente parece que se está convirtiendo en un clima de época, y es tremendo que a la justicia también haya llegado esta impunidad, ¿no? Completamente. Y bueno, yo creo que el mejor ejemplo en estos casos es cómo seguir dando la pelea, cómo no bajar los brazos contra la impunidad y sobre todo seguir levantando la lucha de estas compañeras y de estos compañeros que pusieron el cuerpo, que pusieron la vida. Y también un mensaje para este gobierno negacionista, porque creo que ellos van a intentar avanzar todo lo que puedan. Me parece que este lado tiene que encontrar una fuerte resistencia, una fuerte lucha para que no lo logren hacer. Por eso, bueno, el vergonzoso fallo de la causa como fue la del Villazo, como decías, nos tienen que encontrar con más fuerza, más unidad. Ya se hicieron acciones en la propia Villa Constitución. Ya les dejo una invitación para el próximo lunes, 1 de diciembre, en el Congreso a las 6 de la tarde, una audiencia pública con compañeras y compañeros de Villa Constitución, justamente para repudiar este hecho y para seguir discutiendo cómo seguimos dando la pelea. Así que desde acá les dejo la invitación, esto con mi compañera Vilma Ripoll. Pero bueno, creo que es la tarea que tenemos por delante. Así es, totalmente. Bueno, Cele, gracias por esta charla. Nos vemos entonces el 29 desde las 15 en la movilización en apoyo a Palestina desde Congreso a Plaza de Mayo. Y seguramente, bueno, nos veremos también el lunes allí en esa movida en el Congreso. Si no soy yo, cuando digo nos veremos, será alguien de La Retaguardia que de alguna manera nos acomodamos para estar. Y aprovecho para hacerte una invitación a vos. Imagino que nos cruzaremos el 4 de diciembre en la Marcha de la Resistencia, allí acompañando a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Pero mi invitación es a después, que tenemos, vamos a estar con la obra Mure Superstar sobre Chabán y sobre Cromañón. No sé si has escuchado, pero estaremos allí convocando con la gente del movimiento Cromañón y con la gente de la obra de manera gratuita en AT Nacional. Así que, bueno, más que invitada también a venir allí. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo gigante y... estamos charlando. Gracias de vuelta por esta comunicación. No, gracias a vos, Pedro, siempre. Y bueno, estamos en contacto. Adiós, un abrazo gigante. Nos vemos el sábado. Dale. Cele Fierro es con quien hablaba. Bueno, hicimos también un recorrido por algunas de las cuestiones que estamos viviendo hoy aquí, ¿no? Por un lado, el apoyo a Palestina en este momento de falsos acuerdos de paz y también esta aparición de los pañuelos negros, que bueno, como idea no es que aparecen ahora, sino que solamente aparecen desde este símbolo y concentrados en este caso en una movilización en la Plaza de Mayo este sábado 29 también. Así que, bueno, se viene una situación muy, muy jodida porque el gobierno está directamente bancando más que nunca estas situaciones. Así que veremos cómo se da esto el fin de semana y lo estaremos seguramente charlando la semana próxima aquí en La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, venimos siguiendo, Juli, la situación de la emergencia en discapacidad también luego de que se había logrado voltear el veto de Javier Milei. Hablamos en aquel momento también justamente con Laura Alcaide de Orgullo Disca en una parcial celebración, ¿no? Porque por supuesto la importancia de que después de tanto tiempo de facilidades para el gobierno nacional que se logre voltear un veto era realmente muy importante, pero a la vez no se había logrado con el de jubilados y jubiladas. La situación era distinta ahí y es una lucha que está bastante hermanada también. Entonces era, bueno, un festejo parcial, por decirlo de algún modo. Y después lo que hemos visto con el paso del tiempo es que, de todas maneras, al gobierno nacional, bueno, poco le importó que se haya volteado ese veto. La situación crítica sigue, por supuesto, y la acción por parte de los colectivos de discapacidad y de quienes acompañan esta lucha también sigue. Por eso queremos volver a convocar a Laura Alcaide aquí a La Retaguardia. Bienvenida nuevamente, parte de Orgullo Disca, como decíamos. Aquí Pedro y Julián te saludamos. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Un gustazo hablar de nuevo con ustedes. Bien, bien. Bueno, yo planteé parcialmente, ¿no?, el panorama, pero imagino que podrás aclararnos un poquito más cómo está la situación hoy. Sí, por supuesto. La realidad es que, bueno, luchar siempre sirve, ¿no? O sea, hubieron retrasos por parte del gobierno de su avanzada violenta y feroz. O sea, se habían eliminado, dado de baja 111.000 pensiones, la justicia, gracias a la lucha popular, eso hay que decirlo. O sea, nada es si no es por parte de la lucha popular, ¿no? La justicia, a partir de un amparo, logró que se tengan que restituir estas pensiones. Ahí el gobierno tuvo que retroceder. Tuvo que retroceder también en las auditorías que se estuvieron haciendo. Si bien la ley de emergencia en discapacidad no se está aplicando y pasó 6 veces por el Congreso, o sea, no solo pasó 2 veces cuando se tuvo que aprobar en las 2 cámaras. Luego se vetó, levantó el veto otras 2 veces en ambas cámaras. Y finalmente las últimas 2 veces instando al gobierno que tenía que aplicar la ley. Todas esas instancias sucedieron y fueron instancias de ratificación de esta ley. Entonces, como tenemos una amplia mayoría en el ámbito de la opinión pública que apoya nuestra lucha. O sea, todo esto, digamos, el pueblo está diciendo que es algo absolutamente desigual y que prolifera, ¿no?, todo el ámbito de las desigualdades. Hola Laura, acá te saluda Julián. Me quedaba con el tema de, bueno, en su momento tuvo mucha repercusión la cuestión corrupción, presunta corrupción en la Andis con los audios de Españolo. Eso fue mermando un poco en la agenda y queríamos preguntarte a vos cómo lo siguen ustedes ese tema, que sabemos que más allá de lo simbólico que implica, es de una gravedad muy muy fuerte, ¿no? Sí, tal cual. La verdad es que yo me atrevo a decir que el gobierno, a partir de estos casos de corrupción, ha perdido una elección. O sea, me atrevo a decir que la elección de septiembre que pierde el gobierno, la pierde porque la gente no se fumó esos casos de corrupción que se fueron destapando. No fue tan así en octubre con el tema del narco. Bueno, hubo toda una situación de Estados Unidos en el medio, ¿no? Bueno, quizás otras cosas que también se pueden analizar. Pero a priori, estos casos de corrupción fueron bastante letales para el gobierno, que entró con el caballito de batalla anticorrupción y de repente saltó la ficha que tenían los mismos modus operandi. Esto frenó un poquito en la agenda, pero no así en términos de judiciales. O sea, en términos judiciales hubo un dictamen en el que se exponen un montón de nombres que fueron los que fueron armando, digamos, todo este entramado de corrupción que estaba muy bien pensado, que estaba muy bien orquestado. O sea, el hecho de que sea todo a partir de la Agencia Nacional de Discapacidad no fue algo aleatorio, fue más bien una cosa muy bien pensada. La agencia tiene una caja bastante importante, entra y sale mucho dinero de la agencia. Por eso fue que intentaron reducirla al ámbito de la salud, porque quizás el hecho de vincular los remedios y las cuestiones de ortesis, ¿no? Todo lo que tiene que ver con elementos de apoyo, todas esas cosas son mucho dinero por el cual puede ingresar, que va a ingresar, que de hecho ingresa y que puede salir algo parecido como lo que ocurre con la obra pública. Vieron que se financia, como se estipula un montón de dinero y bueno, y se triplica, se cuadruplica según lo que necesite cada corrupto, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que estuvo sucediendo en la Agencia Nacional de Discapacidad. Lo peor es que esto sucedió con los medicamentos de personas epilépticas que la mayoría no tienen acceso a un sistema de salud y que de hecho hay muchísimas personas epilépticas a las que no le dan su certificado de discapacidad porque consideran que están mintiendo. O sea, hay muchísimas más personas con discapacidad de las que reconoce el Estado y que están haciendo trueque en las redes sociales para llegar a tener una medicación que les garantiza la vida o la muerte, ¿sí? Y con esas medicaciones el Estado está llenándose los bolsillos y llevándose la guita en la guantera, ¿no? 48 millones hasta ahora reconocidos. Che, y en este caso, así por decir, simplificarlo, el caso Españolo, ¿hay ustedes, los diferentes colectivos de discapacidad, tienen, hay abogados, hay gente que esté haciendo un seguimiento en esa causa de cómo avanza esa situación? Se han presentado varios amparos colectivos, pero fundamentalmente, esto está bueno quizás pensarlo, ¿no? Fundamentalmente que tienen que ver con la ley de emergencia y con la restitución de las pensiones. Muchas de estas cosas se han logrado a partir de la justicia, pero no, por lo menos nuestras organizaciones, no han presentado nada en torno a la corrupción de la ANDIS. Sí, la corrupción está avanzando en estos juzgados. Sí, se le ha puesto muchos nombres, algunos que son de adentro de la agencia, pero muchos que son de afuera. y esto está avanzando. Nosotros sí colaboramos en lo que tiene que ver con aportar datos de compañeros que trabajadores a quienes no llevamos a declarar. ¿Por qué? Porque los cuidamos y porque no sabemos tampoco cuánto cuida la justicia a las personas que pueden y conocen y saben muchas cosas y quieren declarar, pero no de manera explícita, no con su cara y no con sus nombres. Claro. Estamos hablando con Laura Alcaide, ella es parte de la organización Orgullo Disca. Laura, vos mencionabas, ahí en el medio de una de las respuestas, mencionabas la situación de las elecciones, y sobre todo de las últimas elecciones, donde por supuesto, bueno, compartimos que allí la presión de Estados Unidos, la presión de lo económico, del peligro de lo que podía pasar con lo económico, fue una carta fundamental para que el gobierno nacional siga teniendo bancada y gane mucho más de lo que creíamos que iba a ganar en las provincias. Y hay una particularidad, porque por supuesto ese terror a que la economía se caiga peor de lo que está, está presente en una gran parte de la sociedad, pero a la vez la situación en discapacidad es mucho más jodida, teniendo en cuenta el acceso a medicamentos, el acceso a tratamientos, la situación de los profesionales y las profesionales de la salud que laburan en discapacidad. ¿Cuál es la realidad? Digo, para explicar a la gente también cuál es la realidad en ciertos sectores cuando hablamos del peligro económico que se está viviendo. Yo acá separo como en tres aristas la respuesta. Lo primero que pienso es que hay mucho terror a 2001 y yo pienso que 2001 fue hermoso, porque había asambleas, porque había un montón de organización del pueblo, solidaridad, clubes de trueque. Para mí fue hermoso, yo no le tengo nada de miedo a que suceda eso de nuevo, si eso nos hace hermanarnos nuevamente y dejar un poco de lado todo este individualismo que aflora constantemente ahora, no en la actualidad. Eso por un lado. Por otro, sí es cierto que en discapacidad estamos, lo que sucede, y entiendo, es que también adquirimos muchos más derechos en estos años como para decir, ok, los perdemos y nos da lo mismo, ¿no? Estamos bastante abajo como para perder lo poquitísimo que ganamos. O sea, fue histórico el hecho de que estemos en un margen de desigualdad. Entonces, la desigualdad, a pesar de haber ganado dos o tres puntitos de derechos humanos, sigue siendo desigualdad absoluta. Entonces, esos puntitos de derechos humanos que hemos conseguido no los queremos perder. Por eso, quizás, no es que en 2001 como colectivo estábamos mejor, sino que en realidad hoy lo que hemos ganado es una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad en el medio, que nos pone como sujetos de derechos, que nos considera desde un lugar de los derechos humanos. Desde ahí partimos y empezamos a pelear un montón de cosas. Y ahí, con ese pelear, hemos conseguido muchas cosas que todavía son ínfimas para lo que deseamos, para lo que quisiéramos, quizás. Pero sí es cierto que en términos de, no solo de salud y de condiciones de dignidad, ¿no? O sea, las condiciones dignas todavía no las tenemos ni cerca, no tenemos acceso al empleo, la salud sexual y reproductiva es la nada, y lo cierto es que también se han eliminado muchísimos programas y políticas públicas que sí abordaban esto con un mínimo de accesibilidad. O sea, no es que eran del todo accesibles, pero al menos se empezaba de a poco a pensar en el ámbito de accesibilidad en torno a estas cuestiones. Uh-huh. Laura, quiero consultar algo que nosotros celebramos mucho del movimiento de, bueno, de discas, es que se juntan con jubilades, se se acompañan en las diferentes actividades que organizan también con transfeminismos y otros colectivos que están en la lucha. ¿Cómo viven eso ustedes? ¿Por qué la necesidad de esa unión? Bueno, esta es una particularidad, algo que yo pienso que quizás pensamos muchas personas de la Asamblea, incluso de Orgullo Disca. No podemos separar una lucha de otra, esa es la realidad. Los Jubis con los Discas somos dos colectivos totalmente vulnerabilizados, invisibilizados, pero por una cuestión de este sistema capitalista, capacitista, que nos mira en términos de productividad. Para mí esta es la primer respuesta a esto. ¿Por qué nos juntamos los Jubis y los Discas? Porque en la bicicleta de la productividad estamos siempre con la mira de ser les improductives. Pero a su vez, todas nuestras luchas están conectadas. La de los transfeminismos, porque les Discas somos tortas, somos putos, o sea, también somos del colectivo LGTB, somos mostris, somos estudiantes, somos trabajadores, aunque no nos reconozca la sociedad dentro de del ámbito de la sociedad. En la División Internacional del Trabajo no estamos reconocidos como trabajadores. Y sí somos trabajadores y sí somos de la clase obrera, al menos quienes somos de la clase obrera, ¿no? Por supuesto que los hay Discas, Michetis, que está en otra parte de la repartición de la torta, ¿no? Pero sí, no podemos separar ninguna de las luchas porque somos laburantes, porque nuestros hijos se atienden en el Hospital Garrahan y entonces vamos y defendemos el Garrahan, que hoy fuimos a abrazar al Garrahan, de hecho, porque a pesar de que se les da el aumento, se sigue persiguiendo a los trabajadores, y se sigue persiguiendo a los trabajadores del Estado. Entonces no podemos, si somos trabajadores del Estado, bueno, no podemos separar una lucha de la otra, ¿no? Totalmente. Laura, antes de preguntarte por la actividad del 3 de diciembre, en el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, quería preguntarte algo que tiene que ver un poco quizás con este momento en el que los discursos de odio han crecido muchísimo más por la tremenda impunidad que ha generado este gobierno y en el que estamos escuchando una discriminación muchísimo más fuerte y con muchísima más liviandad a un montón de sectores, entre ellos el sector de discapacidad, por supuesto. ¿Qué opinión nos puedes dar sobre esta situación? Sí, es absolutamente real lo que ustedes dicen. Lo que se habilita desde el gobierno, se habilita cuando las mismas autoridades del gobierno usan a la discapacidad como insulto, habilita a que cualquier persona de la sociedad, cualquier persona ciudadana, nos utilice como insulto y nos desprecie como tal. Esto, lisa y llanamente, nos quiere volver a mandar al encierro. Y desde Orgullo Disca utilizamos un espacio de guerrilla, le llamamos nosotros, que es la mesa gráfica en la que imprimimos estampas, y una de nuestras estampas es: al encierro no volvemos nunca más, porque del encierro venimos todos, ¿no? Les Discas, los putos, las tortas, o sea, todos venimos desde el encierro y no vamos a volver a la situación de encierro porque nos ha llevado a muchísima más vulneración de nuestros derechos. Y sí es cierto que muchas personas tienen miedo a salir a la calle por las situaciones de discriminación que se suscitan a partir de habilitar la discriminación y el insulto como bandera. Y esto lo puedo decir porque tengo hijes pequeñas que van a la escuela y tengo un hijo con discapacidad que transita situaciones de discaodio. Y puedo decirlo también porque ellos mismos replican situaciones de discaodio, a pesar de que en mi casa se utiliza el método asambleario como un método de crianza, ¿no? Y así todo, las situaciones de discaodio se replican y se replican en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo mismo las situaciones de todos los odios, de la gordofobia, del gordoodio, del transodio, y todas las situaciones que nos hacen pasar situaciones de violencia todos los días. La última, así te liberamos. El 3 de diciembre habrá una movida por el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por supuesto, una movida dentro de estas actividades hermanadas con jubilados y jubiladas que sabemos que caminan de la mano, pero también invitando a otros sectores. ¿Querés contarnos de esta jornada e invitar a que la gente participe? Tal cual, el miércoles que viene en la ronda y radio abierta de jubilades vamos a estar desde un rato antes, porque ese día se cumplen 19 años de la promulgación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo cual es el día que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó como el Día de las Personas con Discapacidad, ¿no? Día de los Derechos, me gusta decir a mí, pero más me gustaría que sea el día por el reconocimiento de nuestras identidades discas. Ese día vamos a estar en el Congreso, en la Plaza de los Dos Congresos, desde las 16 horas, con actividades, un poco con las banderas con las que venimos sosteniendo nuestros reclamos, todos los que estuvimos hablando en este ratito, y invitamos a todos los sectores en lucha, a todos los sectores de empresas que vienen, sus trabajadores, disputando distintas situaciones por despidos, por persecución, a los trabajadores de la Shell que están exigiendo su reincorporación, a los trabajadores de Seco, a los trabajadores del Garrahan, a las universidades públicas, a todos los sectores que vengan a hermanarse con los jubis y con nosotros, porque vamos a estar disputando la calle como siempre y disputando sentido en una nueva jornada más de lucha. Es el miércoles que viene a las 16 horas y vamos a intentar que sea el miércoles que viene lucha en distintos sectores y lugares de todo el país. Laura, muchas gracias. Te mandamos un gran, gran abrazo y otra vez gracias por esta charla. Por supuesto, la seguiremos pronto, seguramente. Muchas gracias a ustedes por siempre darnos micrófono. Y bueno, sigan buscándonos en Asamblea Discas en Lucha, en las redes Discas en Lucha, @DiscasenLucha en Instagram. Les mando un abrazo fuerte. Un abrazo gigante. Laura Alcaide es con quien hablábamos. Ella es parte de Orgullo Disca. Y bueno, como decía, habrá una actividad este próximo miércoles desde allí, desde el Congreso, miércoles 3 de diciembre, en el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad y por supuesto también en la calle. Ella arrancaba la charla diciendo que luchar sirve y convocaba a una y terminaba convocando a una nueva actividad. También hermanada con los jubilados y jubiladas, con quienes vienen bancándola hace un buen tiempo, ¿no? Así es, la verdad que un ejemplo de lucha este colectivo de discas, estos colectivos diferentes, diversos, hay montones, pero siempre están dando las peleas, y la verdad que han logrado instalarse en la agenda en este último tiempo, no solo por la corrupción del gobierno, sino desde antes, que ya venían dando vueltas por los medios y copando las calles y, bueno, metiéndose en la discusión pública, algo que todos debemos hacernos cargo, ¿no? Como la lucha de los jubilados, como la lucha la lucha de Garrahan, las diferentes luchas que se están dando en nuestro pueblo, y esta es una muy importante, y están dando un gran ejemplo poniéndole el cuerpo con las dificultades que además ellas siempre relatan, ¿no? De poner el cuerpo en algunas situaciones de discapacidad, así que muy muy muy muy groses los compas del Orgullo Disca. Y hasta la semana que viene nos toca despedirnos ya con Fernando Tevele. La próxima semana prometemos que va a estar aquí. Yo también, así que nos encontramos el próximo miércoles con este programa que también, como este medio, se llama La Retaguardia. I'm sad to say. Time to go on, but until we